Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El dúo Leda y María fue un conjunto de música folclórica integrada por las argentinas Leda Valladares y María Elena Walsh. Actuaron en París y Buenos Aires entre 1953 y 1963. Influyeron fuertemente en la renovación de la música folclórica argentina y en la música infantil, sobre todo con los álbumes Canciones para Mirar y Doña Disparate y Bambuco de 1962. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escucharemos el disco Entre Valles y Quebradas, que el dúo Leda y María grabaron en 1957. Estás escuchando Luz para mundos remotos. Hoy escucharemos el disco Entre Valles y Quebradas, que el dúo Leda y María grabaron en 1957. Obras Canciones para Mirar y Doña Disparate y Bambuco, el dúo Leda y María interpretó varias de las canciones más populares entre los niños de las décadas siguientes. El dúo se separó en 1963. María Elena Walsh continuó la línea compositora orientada a los niños, convirtiéndose en la principal cantautora de música infantil de la historia argentina, aunque sin abandonar la composición de temas dirigidas al público adulto. Leda Valladares profundizó la línea de registro y recuperación del canto ancestral andino, que el dúo también exploró en sus primeros álbumes. La vida y el arcángel San Gabriel, voy a buscarlo a la valle para pelear por él. Voy a buscarlo a la valle para pelearme por él. Iré de poncho celeste, jugándome en los caminos. Si es que me topan los rojos, haré temblar al destino. Si es que me topan los rojos, haré temblar al destino. Esta samba es de las de antes, tiempos de andar cantando y peleando. Los sables y los

Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Cantar en cafés y Watts, el dúo Leda y María logró un contrato en el famoso cabaret Crazy Horse. En la capital de Francia se relacionaron con otros artistas como la chilena Violeta Parra o la estadounidense Blossom Dear y grabaron sus primeros álbumes Chance d'Argentine en 1954 y Sous le ciel d'Argentine en 1955. Ambos discos incluyeron canciones de tradición oral del folclore andino argentino, como Dos Palomitas y Huachitori, pero también con temas de Atahualpa Yupanqui, como La Arribeña de Jaime Dávalos, como El Humahuaqueño de Rafael Rossi, como Viva Jujuy y de Rolando Valladares, hermano de Leda. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco Entre Valles y Quebradas, que el dúo Leda y María grabaron en 1957. Si fuera sombrero, ya es tarde, vidita mía, ya está arribita la luna. Carnaval viene al galope, ay, y la chichita madura. Carnaval viene al galope, ay, y la chichita madura. Yo te quisiera, vidita, pero tu dueño está viendo. Sueño, cacay, que se divierta durmiendo. Cacay, fije su mente antes de dormir en dos puntos cualesquiera del espacio y calcule el tiempo que necesita durmiendo para ir de uno al otro. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Thank you.

que ya no te quiero, pareces cachilanudo. Ahora que ya no te quiero, pareces cachilanudo. ¿Qué haremos, compañerita, y con tanta gente sentada? Parecen zapalluelos. Por entonces comenzaron a aparecer las diferencias entre ambas que llevarían a su separación. Leda Valladares reivindicaba el valor del indigenismo y del folclore puro, en el sentido de la creación anónima. María Elena Walsh se inclinaba a la creación de nuevas expresiones, alimentándose de las raíces folclóricas, pero sin estar estrictamente restringida a ellas, orientándose por los valores de la justicia social, el feminismo y el pacifismo. El día que yo me muera como las estrellas, se acabará la alegría, que alegre son las obreras. Con ellas de luto estarán las copas como las estrellas, cerradas las pulperías, que alegres son las obreras, bailemos con ellas como las estrellas, hermosas y bellas, que alegres son las obreras, bailemos con ellas, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Canten, señores cantores, como las estrellas, de que me andan recelando, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Si apenas soy apariencia, como las estrellas, sombra que ando y caminando, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Como las estrellas, hermosas y bellas, obreras, bailemos con ellas, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Supiera que yo cantando como las estrellas algún alivio tuviera, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. De la noche a la mañana como las estrellas cantando me amaneciera, que son las obreras, bailemos con ellas. Como las estrellas, hermosas y bellas, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Vengo llegando y brincando sobre las flores, del campo vengo llegando y brincando sobre las flores, como soy moza soltera y vengo rendida de amores, como soy moza soltera y vengo rendida de amores. Las palomitas del campo y nacieron para volar. Las palomitas del campo y nacieron para volar. Mi corazón nació libre y alegre para bailar. Mi corazón nació libre y alegre para bailar. (Ríe) botoncito de alfeñique y botón de pitipini. Turroncito de alfeñique y botón de pitipini. Si no estás enamorada, y enamórate de mí. Si no estás enamorada, y enamórate de mí. Alegremosita y si hoy alegre vieja y morir. Alegremosita y si hoy alegre vieja y morir. Cuando oigo sonar la caja me amanezco sin dormir. Cuando oigo sonar la caja me amanezco sin dormir. La, la, la, la, la. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Llévame pan de vos quieras. en 1958, Leda y María lanzaron su quinto álbum, Canciones del Tiempo de Mari Castaña, donde las canciones del folclore español están presentadas con un título lúdico e informal que anticipa las nuevas tendencias que se incubaban en el dúo. Al año siguiente, Leda y María publicaron el disco Leda y María Cantan Villancicos, incluyendo 4 villancicos anónimos, uno del norte argentino, otro de Bolivia y 2 españoles. La tapa del disco es una foto de un niño pequeño, sonriendo mientras mira el dibujo de un Papá Noel, apareciendo por primera vez una temática infantil. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco Entre Valles y Quebradas que el dúo Leda y María grabaron en 1957. Para mis males, la la la la la la la la. cuesta nada y a mí me cuesta dinero y a mí me cuesta dinero. Río de Manzanares, ¿por qué no traes agua de limón verde para mis males? La la la la la la la la la la la la. La discografía de Leda y María se inicia con el Chant d'Argentine de 1954 y su Le Ciel de l'Argentine de 1955. Se continuó con dos volúmenes de Entre Valles y Quebradas en 1957 y llega hasta Navidad para los Niños en 1963. El texto del presente programa fue extraído de Wikipedia. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos al dúo Leda Valladares-María Elena Walsh en su disco Entre Valles y Quebradas de 1957. Dedicamos el programa a la criollita santiagueña Flor de los Chañarales. Chau. Que está la luna y sí, y el lucero la acompaña y no, qué triste se queda un hombre y sí, cuando una mujer lo engaña y no, serás libre palomita como soy yo, como soy yo. Yo soy como el cuervo negro, ay sí, que no pierde su bolido, ay no, ¿cómo queréis que yo pierda, ay sí, y un corazón tan querido, ay no, serás libre para mí, como soy yo, como soy yo. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Concepto general, el arbolito. Vengo a decirte adiós, a la madrugada me iré. Lágrimas de mis ojos en los caminos derramaré. Lágrimas de mis ojos en los caminos derramaré. Cuando suene el clarín, con el regimiento me voy. No le temo a la muerte, sino a la ausencia y al mal de amor. No le temo a la muerte, sino a la ausencia y al mal de amor. Cuando reces por mí, quiero que le...